Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, volvió a comenzar una entrega más de ¿Para dónde corres? Hoy, ya con el otoño instalado, con ese fresquito de estas noches, con ese... qué linda estación que es el otoño, ¿no? Hay que juntar las hojas. ¿Ya empezó a juntar hojas? Ya empecé a juntar hojas. Yo también. ¿Cómo me gustan las hojas del plátano? Porque vas caminando y vas crepitando. La palabra crepitar me... no sé, me vuelve loco. Te fascina. Me fascina. También la palabra fascinación también me... ¿Cómo anda, Cristian? Bien, muy bien, buenas noches. Muy Pusco. Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, en esta noche tranquila, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, vio que a la que no trajimos esta noche es a Carla, porque está invernando ya. Está invernando. Es como un oso. Claro. No sé, ya está, juntó comida todo el verano, y ahora ya se metió adentro. Así que es como las hormigas. ¿Cómo son las hormigas? Y las hormigas trabajan todo el verano. Sí, en mi jazmín están trabajando, me lo hicieron percha. Sí, ahora le eché veneno a morir. Y en el invierno están preparadas para el invierno, o sea, se hacen... ¿Usted dice que en invierno no voy a tener hormigas? No. Gracias, hormigas. No, porque cuando me dijo, son como las hormigas, yo creí que era como los boludos. Qué que son como las hormigas. Que son las hormigas, ¿eh? Sí. No duermen. No, el otro día me estaba observando específicamente cómo armaban todo el trabajo las hormigas. Me quedé así como 20 minutos viendo además cómo colaboraban entre sí. Sí, cuando agarran una ramita muy pesada se la lleva una con otra. ¿Usted vio Ants? No. Está buena esa película. Yo desde que vi esa película me cuesta matar las hormigas. ¿Cuál? ¿Vale, el hombre que se convertía en hormiga? No, una que es... Son todas hormigas. Ah, no. Y después hay otra que se llama Bichos. Que también está buena. Está buena. Y digo, pero me da cosa matar las hormigas. Pero pasa que no entienden que con el jazmín no. Tengo 2,5 millones de malbones. Cómanselo si quieren malbón. No me importa. Hago malbones y potu a lo loco. Pero el jazmín no. Con el jazmín no jodamos. ¿No? ¿Qué te parece? Y sí es. Hay cosas con las que no se jode. El jazmín es eso. Bien, muy buenas noches, Marcelo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Dani? Bien, tranquilo acá en esta noche especial. Usted es medio hormiga, ¿no? Yo soy medio hormiga, medio... no duermo. ¿No duerme? No duermo, descanso, no duermo. Bien, ¿cómo anda, Male? Bien. Buenas noches. Buenas noches, contenta en esta noche de otoño. Nuestra observadora de hormigas. Sí. El otro día me encontré observando el trabajo colaborativo de las hormigas. Es que uno, a veces para relajar con una cosa así minúscula, como mirar qué hacen las hormigas o un pájaro, ya está relajando. Lo que pasa es que como que nos vendieron que para relajar tenemos que estar en el Caribe en una pileta con un trago en la mano y creemos que es así, pero a veces podemos relajar, no sé, cerrando los ojos, imaginando un buen paisaje. Alguien al que... las estrellas del cielo. Que queremos. Es interesante el poder relajar de algunas cosas cuando uno está como a mil. No, yo el otro día pensaba que vivimos en una sociedad que nos pone a mil. Que nos pone todo el tiempo al palo cuidarnos de, no sé, el que maneja, de que no le hagan boleta, de que dónde estaciona, de si vas de llegar a tiempo, que no te choren, que... de que venga el colectivo a tiempo. Sí. Ver todo. Totalmente. Porque además estás en un momento donde todo tenés que ser vos fiscal de lo que... Por ejemplo, ¿quieren que les cuente una cosa? Esto es una para todo el público. He notado que yo tomo un colectivo, estoy 40 minutos en un lugar, vuelvo a tomar otro colectivo, y a veces me hacen el descuento de la sube y a veces no. ¿Saben por qué? Es verdad. Porque si toma el mismo la misma línea, no te lo hacen al descuento. Eso sí, sí. Es mentira, entonces, que si cuanto más viajas, más ahorras, porque es mentira. Es mentira. A mí el otro día me pasó eso, yo me equivoqué de subte, o sea, me bajé una parada que no me tenía que bajar, salí del Molinete, y cuando me di cuenta que no era la parada, le dije a la chica, le digo, mira, yo recién salí del Molinete, no era, tengo que subir una parada más. Pague boleto. Me dijo, ah, pero tenés que pagar todo el boleto entero, porque en realidad... no vale si es la misma línea. Claro, que me parece una locura. ¿Tenías que llevar un trabajo ahí, dejarlo y volver? Bueno, a mí me pasó ayer que fui al trabajo en un colectivo, dejé unas cosas, agarré otras cosas y tenía que ir a un lugar donde el mismo colectivo con el que había ido me llevaba. No, no te des cuenta. Y cuando volví, que volví dentro de la hora, porque ni siquiera era media hora, como volví en la misma línea, tampoco me descontó, o sea, hice 3 viajes a 8.50 cada uno. Así que cuando te dice el gobierno que sube, te hace descuento cuanto más viajás, te está mintiendo nuevamente. Acuérdense que fútbol para todos, también te mintió. ¿Sí? No hablemos de fútbol. No, hoy ni hablemos de fútbol. Hoy a la tarde también ganó el otro día, ¿cómo se llama? El que la mina de Osvaldo. ¿Sabe de quién le hablo? ¿Jimena Barón? Sí. Sí. Que el otro día le regaló a Osvaldo a otra en un programa que estaba viendo. No me acuerdo ahora qué programa era. Le dijo, si quieres llévatelo. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que debe ser Osvaldo? Claro. te lo envuelvo con moño. Claro. Con... Bueno, del potro. Descartable. Jugó el otro día contra un chino, japonés. Contra un japonés, Nishikori, algo así. Y le ganó. Le ganó en set corridos. Y hoy también jugó, pero la verdad que no sé cómo salió. Así que no nos va a importar. Tampoco ni fútbol, ni tenis, no hablemos de nada. De automovilismo, ¿ves cómo cambiaron los autos de carrera? Y no hablemos de lo que está pasando en Independiente con la red de prostitución. Sí, eso la verdad que es terrible. Hay 2 detenidos ya. Sí. Parece que van por muchos, más. Representantes de jugadores, artistas. Parece que esto no termina acá. Me parece que es un ovillo que si la justicia realmente investiga como debería y no hay gente del poder que pone plata para que todo no se sepa, me parece que va a ser, porque además es algo terrible, un nene de 14 años que se quiebra. Yo pensaba, ¿no?, que mis hijos jugaban, por ejemplo, al fútbol en Independiente, pero no la pensión y claro. Y eran chiquitos, pero vos dejás a tu hijo en manos de los profesores, de la gente del club, que es gente copada, y pasa una cosa así, ¿entendés? Porque tampoco podés cargar las tintas al entrenador, porque el entrenador puede observar, puede ver que algo no anda bien, y creo que por eso también se descubrió todo, porque lo mandaron a hablar con los psicólogos. Sí. Me parece que lo que pasa a veces es que los menores, que por lo menos son parte de esta trata, están muy vulnerados en muchos derechos. Entonces, muchos de los chicos que también están en esas casas vienen del interior, están lejos de su familia, están muy sensibles, muchos no tienen recursos, es la primera vez que vienen a esta ciudad, vulnerados muchísimos de sus derechos. Una ciudad monstruo para el que no conoce, porque nosotros vivimos acá y nos manejamos, pero para el que no conoce, para el que viene del interior, es un monstruo esta ciudad. Y andás a ver las promesas también, las promesas falsas que se le hacen sobre determinadas cuestiones. Los managers, los representantes de los jugadores, o sea, el que es representante de un jugador de primera, está mirando o tiene socios que ya miran a los nenitos. Uh-huh. O sea, vienen a ver partidos de nenes y al que tiene condiciones ya le echan el ojo y ya se lo quieren llevar y el otro día hubo un problema también muy grande en San Lorenzo porque un representante les robó un jugador, una cosa así, no sé, lo escuché a Lamer quejarse como loco. Y por lo menos lo que yo tengo entendido en estos chicos que vienen del interior a cumplir como este sueño es que es ese sueño o no hay nada. Y generan como esa fantasía. Si yo no soy exitoso en esto para lo que vine, entonces ya nada tiene sentido y no sé qué voy a hacer. Y esto te lo dicen a los 17 años, donde tienen un montón una de vida cosas por para delante, hacer. Claro, sí. Después viene la frustración, digamos. La frustración es enorme porque ya cuando tienen 16, 17 años y ya no los empiezan como a nombrar para algunas categorías de primero, entonces ya empiezan a a ver que su futuro no va por ahí. Vio que hay un chico involucrado de 19 años, un poco lo que contaban los medios, en realidad no lo sé por de verdad, pero como que este pibe está lesionado, vivió lesionado, como está empezando a fracasar y como que esto fue como una puerta que se le abrió. De hecho, creo que hubo un intento de lastimarse de este pibe de 19 años con bastante grave en estos días. No sé, complicado el tema, la verdad que muy complicado. Muy difícil de hablar. Quizás a partir de todo esto el fútbol cambie, ¿no? O algunas cosas, esto de pensar de que todo tiene que ser el éxito, todo dejar de ser algo recreativo. Los padres también involucrados en este apretar al pie todo el tiempo para que sea exitoso. Muchos padres que creen que sus hijos se van a salvar. Sí, cuando sí. La función del padre es salvar al hijo de darle una educación, en eso digo salvarlo, ¿no? Lo primero es la educación, la honradez, ser una persona distinta, ¿no? Distinta digo a lo que muchas veces está pasando. Bueno, de hecho, miren lo que pasa con Centurión, que también todo el mundo y los medios le caen a Centurión encima cuando Centurión es un tipo que tiene un problema y que hay que estar para ayudarlo. De hecho, Racing ha hecho eso con el hermano de Leandro Fernández, con Brian Fernández, que cuando le saltó el doping lo ayudó, lo mandaron a una clínica en México, fuera del ámbito de la Argentina, donde iba a ser hostigado. No sé, me parece que en ese sentido Racing se portó muy bien con Brian Fernández. Y bueno, que pueda hacer lo mismo con Centurión, ¿no? Darle sí. Una mano, porque la verdad que cuando uno está teniendo estos problemas, está mostrando que algo le pasa, ¿no? Y que nos enteramos porque el fútbol es mediático, pero pasa en las escuelas cuando los pibes hacen el último día de quinto año, el último primer día, ¿no? Sería, o cuando están en las fiestas de egresados y donde siempre hay descontroles y que a veces hay que estar un poco más atento, ¿no? Sí. Bien, nos pusimos serios, ¿sí? Vamos a hacer un programa. pero bueno, han pasado muchas cosas. El lunes que viene es 2 de abril, Día de Malvinas. Hoy durante varios momentos. ¿Cuándo los cumple, Dani? ¿Cómo? Vos o Darius, igual que yo. Sí, ya cumplí. Ya cumplió. Ah, cierto. ¿Se acuerda, abuelo? Sí, perdón, me falta la fosforita. Vino, me ayudó a soplar la velita y ahora se olvida. Sí, es verdad. Bien. Decía que hubo descontrol en ese cumpleaños. Entonces. Sí, no sabes. Se nos prendió fuego el papel de la torta. ¿De qué era la torta? No, se cayó la vela, pero Marcelo sopló tanto. ¿No? Y sí, Dani, hay que soplar la vela. Así que se nos cayó el papel encima. Bueno, decía que 2 de abril, Día de Malvinas, ayer se reconocieron, o sea, anteayer sería lunes, se reconocieron cuerpos que estaban enterrados en Malvinas, se les pudo poner nombres a esas tumbas. El sábado se hizo la marcha por Memoria, Verdad y Justicia, cumpliéndose 42 años del golpe cívico-militar. ¿Fuiste, Dani? ¿Fuiste? No, no fui porque tuve un problema. Yo fui, Dani. Marce fue. Me emocioné en una. Estaba vendiendo panes rellenos y empezó a hablar una dirigente, no sé qué era. Y me emocioné, pero no, casi me pongo a llorar, pero no me puse a llorar. Es muy emocionante. Sí, yo tuve un accidente leve, pero que me impidió llegar a la marcha. Estuve en la calle, pero no estuve ahí en la plaza. Complicado el día. Pero bueno, bien. Decía 24 de marzo se cumplió Memoria, Verdad y Justicia por 30.000 compañeros desaparecidos. Y nada, ahora vamos por la parte civil, ¿no? Que también influyó mucho. Estamos en el programa 78, no lo dijimos. Programa 78. ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien? Ahora contamos qué es el 78. ¿A quién? Y la verdad que me agarraste de sopetón. De prevenido. Porque lo vi de espalda, entonces dije, lo voy a agarrar de sopetón. Y no, se lo dedico a todos ustedes. Gracias. Al equipo. Usted, Marce. Yo se lo quiero dedicar al Otonio, que se porte bien con nosotros. Sí, el otoño se el porta bien. Usted se tiene que portar bien con el otoño. No, porque junte te digo, llueve siempre, no daba que llueva siempre. Y no. Male. Se lo dedico a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y por la marcha que realmente fue muy conmovedora y asistió mucha gente y cada vez más gente. Y me parece que eso es como muy importante. Yo se lo quiero dedicar a la justicia, que se dio cuenta que estaba haciendo cualquier boludez. Pero la justicia es un poder independiente. No, soltó a Zanini y a Delía, que me encantaron los discursos, lo que dijeron. Y falta Esteche, falta... Hoy lo escuché a Zanini y se quebró. Sí, estaba muy emocionado. Está muy emocionado. Muy emocionado, no debe ser fácil. ¿Qué? Yo pensaba el otro día, ¿no? Uno habitualmente, fui otra vez de tema, uno habitualmente tiene miedo a la muerte, ¿no? Todos tenemos miedo a la muerte, ¿o no? Yo no, Dani. No, ¿usted no tiene miedo a la muerte? Para nada. No. Yo más que a la muerte, al sufrimiento más que nada, no a la muerte, al sufrimiento. Y bueno, ¿y la muerte no viene agarrada del sufrimiento? Y no sé, porque si te dormís y te morís, no te dormís. Pero porque no lo pensaste. Uno le tiene miedo a la muerte cuando está enfermo o cuando se ve crecido. Sí. ¿No? Los pibes no se dan cuenta de esto porque son pibes y creen que tienen un mundo y toda una vida por delante tienen, que es verdad. Pero llega un momento donde empezás a decir, pa, ¿usted tampoco le tiene miedo a la muerte, Male? No. ¿No? No. Qué valiente, mis compañeros. En todo caso, comparto la idea de Cristian. A lo mejor lo que más miedo me da es el modo en que uno muere, pero no. A mí, no, porque lo tomo como algo que es parte de la vida, sé que nos va a llegar a todos. A ver, a mí, yo cuando pienso eso, también pienso, bueno, me muero y ya está, no voy a andar preocupándome, es un instante, ¿no? Pero pienso en lo que queda, en los otros. En no ver más al otro. En ese sentido lo pienso, ¿no? Sí, sí. Que me da miedo. Sí. El saber que no vas a... Pero en realidad no va a morir, Dani. El alma no muere. Bueno, usted va a estar siempre acá entre nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, decía, pero... Y creo que la otra cosa que también da mucho miedo es para perder la libertad, ¿no? Sería como las dos cosas que me parecen más terribles que te puedan pasar. Porque de todo lo demás uno se puede reponer. La libertad injustamente. O justamente. Qué sé yo, a mí me parece que si alguien hizo algo, bueno, está bien, perdió su libertad, tiene que pagar eso con la sociedad, que en realidad lo tiene que pagar con sí mismo y con el juez que lo pone, porque en realidad muchas veces gente que hace cosas va preso y no sale mejor, porque las cárceles están hechas para que la gente padezca, no para que la gente se reinserte en una sociedad o tenga más valores o cosas así. De hecho, ustedes fíjense lo que contaba Delía, que la cárcel está hecha para pobres y que hay un montón de gente que no tiene, que condena, no tiene condena y que está ahí metido porque son pobres, no hay ricos, no hay pabellones para ricos, son todos para extranjeros, pobres, el rico no va preso, no va preso, eso es terrible. Decía que estamos en el programa 78. ¿Sabe lo que es para la quiniela el 78? La ramera. Sí, la ramera. Qué bravo, ¿no? La cosificación de encima la palabra, ya es, ¿no? La ramera. Sí, no puede ser el ramero, ¿no? Claro, no. Ya tiene. Sí, sí, ya es por eso decía. Género. Estoy mirando Las Chicas del Cable. Muy buena serie. Muy buena serie. Muy importante cómo están denuncia todo lo que es el maltrato hacia la mujer, la discriminación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pensaba en eso, ¿no? ¿Qué dicen algunos que es la profesión más antigua del mundo, junto con los militares, o sea, el soldado y la ramera, serían como las profesiones más antiguas del mundo? Pero sí, que si bien tiene como muchos años en lo que es la sociedad, todavía no están dadas las condiciones de salud y de mejora de calidad de vida que se necesitan poner en la mesa de planteos, de cuestionamientos, de qué pasa con esto, ¿no? Porque es algo que está presente en la sociedad todo el tiempo, que todos saben que está, pero que no, todavía como sociedad no tenemos como las... No sé si las herramientas, porque las herramientas las tenemos, pero todavía no está en mesa de debate. No, ¿no? Además hay muchas confusiones entre lo que es el libre ejercicio de una profesión, ponele, la trata, la obligación, la esclavitud, la denigración que sufren las mujeres. Que generalmente todas esas actividades se realizan en clandestinidad, en ilegalidad, con graves perjuicios sobre la calidad de vida, sobre la salud, ¿no? Porque aunque como sociedad nos hacemos todos los boludos, el otro día me pasó algo que me pareció muy loco. Un policía de la ciudad despegando en Corrientes y Sarmiento, en Cayo y Sarmiento, los papelitos que un minuto antes había pegado uno en todos los tachos de basura y en las columnas. Y el policía atrás del tipo despegándolos. Me parece loco porque el tipo no creo que haya tenido la orden de su superior de despegarlo. Pero también por otro lado, entiendo que el pibe que pega los papeles es un pobre pibe que está volanteando y le pagan 2 pesos con 50 a la hora. No creo que sea el dueño del prostíbulo, ¿no? Pero también es cómplice porque está pegando. Pero bueno, cuando no tenés trabajo y no tenés para comer, hay que hacer cualquier trabajo que sea digno. Pero bueno, a veces no se consigue ni siquiera eso. Sí, quizás lo que venimos como cuestionando es que la prostitución siempre es como un debate que está por darse y que sabemos que está presente en la sociedad y que siempre se genera en condiciones de muy malas y en vulneración de muchos derechos y no se tienen en cuenta quizás cómo mejorar la calidad de vida de esas personas que siempre están como marginadas en la exclusión social, en la oscuridad, o sea... ¿no? Como empezar a poner de manifiesto esto. Sí, y que todo la justicia y el gobierno saben que existen, pero nos hacemos los boludos. ¿Escuchás, Dani? Viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Canción de amor para Francisca de León Gieco. Qué linda. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita, con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, ra. Del fondo de la casa, los hombres pasan, nadie le ofrece algún trabajo. Qué buen tema, qué buena canción, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Hay una película que se llama Propuesta Indecente. Sí, con Demi Moore. Claro, usted por $1,000,000, ¿qué cosas podría hacer, Cristian? Un millón. Está pensando. $1,000,000. Pero qué, o sea, no sé. Tiene que pensarlo mucho, Cristian. Es $1,000,000. Hay que pensarlo. Es $1,000,000, Cristian. Compras una casa. ¿Dónde te firmo? ¿Qué haría? Sí. Ah, sí, me compraría un montón de cosas. Ah. ¿O qué haría? Por conseguir ese millón. ¿Usted vio la película? Sí, la vi. Ella tiene que acostarse con... con Robert Redford. Claro. Yo me acostaría con Robert Redford, qué sé yo. ¿Para $1,000,000? Claro. No, yo no, con una mujer sí. Si una mujer me dice... Ahora venimos a discriminar el sexo, ¿no? Si una mujer me dice y te doy $1,000,000 por acostarte conmigo, sí, obvio. Sí, póngale, pero... póngale que esa señora es Ernestina de Noble. ¡Ajá! Se quedó callado. Me quedo con Robert Redford, yo. Vi una serie el otro día que sí. El presidente de la nación recibió una amenaza. No, era una serie de... Black Mirror, que sí. Tenía que estar con un chancho. Recibió una amenaza que tenía que tener sexo con un chancho, pero tenía que salir en vivo por toda la cadena de televisión. Si no mataban a toda su familia, así era, ¿no? Si no mataban, no, a la hija de la, no sé, de la princesa, la embajadora, de la reina. De la reina, ahí está. Muy interesante, aparte todo lo que... ¿Usted qué haría? ¿Le da el chancho? Yo lo sacudo para ver si tiene monedas. Bien. ¿Qué tema, no? ¿Usted, Marce, sabe que estaría dispuesto? Yo estoy dispuesto a lo que sea, mientras que me paguen un millón de palos, ¿sabe qué? Después hago lo que quiero, me lo hago de nuevo. No digamos cosas acá por un millón. Acá hay gente que tiene no sé cuántos millones, 51 cuentas offshore y todavía está acá. Claro, viendo cómo hacer más pobre claro. A los que no tienen ni para poner pan a la mesa. Exactamente, veo que hay gente que cuanto más tiene, más ahorra. El círculo del 99, lo conocen, ¿no? Sí. Dale 99 monedas a alguien y que va a hacer lo imposible por tener 100. Es complicado. Nos vamos a una tanda, a un temita musical, no una tanda, perdón. Vamos a escuchar con este tema Al atardecer de los Piojos. Cuando ya se va al atardecer, al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor, luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Al atardecer, las calles de tierra van quedando atrás. Al atardecer, hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver. Al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. La estación y se toma el tren, el tercer vagón, media suerte ayer, al atardecer. Y se toma el tren al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo hasta la estación y se toma el tren. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Sumate a la red compañera. Sumate a Radiográfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 15 23 08 79 45 o escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, volvimos con el segundo blocón, porque qué largo que se hizo el primer bloque y ya estamos acá de vuelta, ¿no? Sí, estuvo bueno. ¿Le gustó, Cristian? Sí, bueno, hay cosas serias, a veces tristes, pero bueno, es necesario contarla porque es la actualidad que estamos viviendo. Digo, no nos terminamos de decir si queremos hacer un programa de joda, un programa en serio, digo... También está bueno poder hablar de las dos cosas, ¿no? Tiene un poco de todo, Dani, este programa. Es como Botica del Tango, ¿se acuerda? Claro, algo así como... Después le digo... Bueno, no se animó. ¿Qué tiene? Hablando de... Tengo de todo. Paola Barrientos le dijo chau al banco. Ah, no va más... Ahora paga por home banking. Atención. Sí. Ante la cantidad de versiones que andan circulando, quiero dejar aclarado, dice, que mi alejamiento de la campaña publicitaria fue una decisión totalmente mía. Con la certeza de que era un ciclo cumplido, a fines del año pasado comuniqué a la agencia de mi decisión de no ser parte de la campaña 2018. Agradezco el apoyo y la preocupación por parte de todos y todas. Besos, Paola Barrientos. Sabe quién es, ¿no? Sí, Paola Barrientos. Pero ¿sabes quién es? La del Banco Galicia. Ah, la del Banco Galicia, sí. Claro, ¿qué pasó, Marcelo, ahora? Porque sí. Sabe que yo soy distraído. No, la propaganda está. Por eso. Que la tienen toda vendada a la cara. Tuvo un accidente, dice. Tuvo un accidente, dice. Sí. Y el otro se comió las uñas. Y le sacan y es otra persona. Claro. Es otra actriz. ¿Y qué le dice la mina? No me acuerdo. Pero usted, yo soy distraído y la vi la propaganda. Dije, no es tan parecida. No es la misma. No, mina. No es la misma. Y ahora me enteré que es raro la propaganda. Parece la suegra igual, ¿o no? Sí, la verdad no sé qué pasó. No sé. Dice, solo se nos cayó un dice, ¿cuál fue el ¿Solcito? Accidente? ¿Eh? ¿Solcito? No, fue. No, dice, ¿qué pasó en el accidente? Se nos cayó un contrato de marketing. Así empieza, dice la propaganda. Es rara, qué sé yo. Qué raro. Sí, es muy raro. Se fue Paola Barrientos de la propaganda de Galicia. ¿De Galicia era? Sí, Galicia. Pasa que ahora, como no vemos mucha tele, es difícil seguir. No vemos fútbol para todos tampoco. No vemos fútbol para todos, no vemos a Yudica haciendo un programa de política. Pero ¿sabes lo que pasó? ¿Vio que la semana pasada se juntó Mariana Fabiani a hacer un reportaje con nuestro presidente Mauricio? Al otro día lo nombraron al marido de Mariana Fabiani. Mira. Director de la TV pública. Caramba, mira. Miren lo que es el periodismo independiente. Bueno, muchos actores y periodistas entre comillas, se juntaron con el presidente. Por ejemplo, Marcelo Tinelli, con Susana Jiménez, Mirta Legrand, Fabiani, ¿no? Digo, qué difícil armar un periodismo crítico cuando... ¿Se acuerda de Menem? Sí, también se rodeaba con lo mismo. Claro, invitaba a su gente, hacía fiestas en Olivos. Menem lo hizo. Escuché un poquito las preguntas de Mariana Fabián al presidente. Era si llevaba a su hija al jardín, si era buen padre. ¿Qué quiere que le diga? ¿A qué jugaba? O sea, parecía un hombre totalmente... Bueno, idealizado totalmente. Ahora, de la política económica no le preguntó nada. De por qué hay más pobres no le preguntó nada. De por qué los trabajadores están perdiendo sus trabajos no le preguntó nada. Porque las paritarias son tan bajas. Es complicado. Es difícil así, ¿no? Porque la sociedad recibe esa información. ¿Cómo se hace una oposición o una visión más crítica de la realidad? Imagínense que hubieran ido los periodistas del otro gobierno, o sea, o los actores afines al otro gobierno, se hubieran matado, ¿no? Complicado. Sí. Pero bueno, otra vez nos pusimos serios. ¿Qué día es hoy, Hablando de Mirta Legrand, tengo una información sobre Mirta Legrand. Se fue. Se nos fue. Mirta. Cambió de catering. Mirta se retiró furiosa de una premiación luego de perder contra Andy Kuznetsov. Porque Andy hace un programa parecido ahora. Claro, la reina madre de la televisión argentina se retiró del evento fastidiosa por no haber obtenido ningún premio y el momento cúlmine de su molestia se dio cuando perdió la terna con Andy. Qué soletes que son. La invitan a la vieja, la que le cuesta salir de la casa y no le dan un puto premio, aunque sea un palito de la selva. Dice, Mirta siente que Andy le robó la idea de los almuerzos y cenas y la implementó en PH, en el programa de Andy. Al ver que la estatuilla fue para el programa del ex de CQC, la diva se retiró muy molesta de los Tato, los premios Tato Bores. ¿Se acuerdan cuando yo decía que Andy Kuznetsov era la nueva Mirta Legrand? Sí. Ustedes vieron que tuvo... la semana pasada hablamos de él porque se peleó con Ana Ferreira. Hoy con esto. Ya hablamos más de Andy que de Mirta. Claro, Mirta. Ahora, está quedando en el olvido. Mirta, ¿pensará que la producción de hacer un programa en una mesa almorzando es una superproducción, o sea, con una gran innovación? Al precio que está la comida. ¿Usted fue al supermercado últimamente? Porque ahí no es que comen atún con lechuga. No, ahí comen en serio, comen plato fuerte. Qué sé yo, no sé. Usted, Cristian, ¿qué le parece? ¿Qué comería si va a lo de Mirta? Pero a nivel artístico no tiene nada de producción. A nivel artístico. No, pero es político eso. ¿A usted qué le gustaría que... Si Mirta llama acá a la radio, habla ahora con Lucas, que está allá, y le dice, voy a invitar a los muchachos de Para Dónde Corres con Nico Moggia, es nuestro musicalizador incluido. ¿Qué le pediría a Mirta para comer? Y le exigiría que me... Como primer plato, una picada. Sí, ¿no? Fiambre. Sí, fiambre, sí. Fiambre de calidad. Sí. Después el segundo plato, unas milanesas napolitanas de peceto. Sí, obvio. Obvio, con puré o papas fritas. Y papas fritas. Papas fritas. Y después le pediría una molleja. Pero con tercer plato viene. Tercer plato, molleja. ¿Pero qué se cree que es un tenedor libre? Con unas rabas. Unas rabas así. Pero hice una mezcla. Ahí ya hizo la mezcla. El pescado ahí no. No, el pescado no. No, no sé. Y que no me pregunte nada. No, deje comer, porque imagínate que cada vez. Tenés una hora para comer todo eso. Y de postre, helado. Un helado. Chocolate. Sí, chocolate africano. Y no sé, un buen panqueque con dulce de leche. Opa. Algo de eso. Todo, Bien. ¿Usted, Marce? Yo pediría mollejas, pero me afanó la idea. ¿Mollejas al verdeo? Mollejas al verdeo, sí, me encantan. A mí me está dando ganas, ¿eh? Ay, me dio hambre y encima claro, es tarde, no hay nada abierto hasta ahora. Ahora vamos a comer. Madrugada, frío. Ahora comemos. Bueno. ¿Usted qué comería, Malé? Y no ¿qué sé, le no sé si iría. Bueno, no, tengo no. que fantasear que voy. Sí. Un matambrito hacia la pizza. Nico ya me avisó que él no puede venir, que él tiene una cita asado, justo ese día. ¿Qué sé yo? Que no me pregunte mucho porque me abomba. ¿Asado y papa frita y qué más? Un matambrito a la pizza, algo así. Dice Nico que si va él quiere mondongo, una buceca, unos callos a la madrileña. Un locro. Bueno, yo voy con ustedes para que la vieja no cocine tanto que mollejas puedo comer. Hay un restaurante que hace una especialidad que se llama Bataglia, es una cooperativa de trabajadores, que uno de los platos importantes que tiene es la molleja del champán. Mirá. Muy rico, es una salsa de champán interesante. No es a la parrilla, es como hecha así al wok o a la sartén. Bueno, pediría así unas mollejas al verdeo con papas fritas. La molleja va con papas fritas siempre. De entrada me gustó lo del fiambre, un fiambre surtido, le decían en el campo allá donde yo vivía. O una lengua a la vinagreta, también me va. Y de postre, panqueque quemado al rum. Le gustó esa, ¿eh? Panqueque de manzana, ¿no? ¿Sabes que el otro día aprendí a hacer panqueques? Es una boludez hacer panqueques. Sí, sí, sí. Está bueno. Voy a empezar a. Claro, me encanta revolearlo. Sí. Ah, mi hijo me está pidiendo panqueques. El secreto. Pero no tengo gas. Ay, ¿le puedo pedir a Metrogas que por favor pase por mi casa? Claro, después le damos la dirección, don Metro. Porque cada vez que llamo me dice que está la patrulla callejera y que ya esperando. Va a venir, como la patrulla canina, no viene. No viene nunca. No sé qué hace la patrulla. Y patrulla. El patrulla Jiménez, qué jugador, jugaba en Banfield, en Arsenal, qué jugador. Bien, tiene más información sobre los sobresueldos de la gente de Sur, de Nor, gas del Estado, no, sobre... ¿Elisa? Sí, tengo Romilda. Una información sobre Elisa Carrió. ¿Elisita? Sobre los sobresueldos. Sí, ¿qué hizo la señora Carrió? Carrió se quedó con 350.000 pesos extras solo de viáticos. Resulta, este polémico... Es lo que ganamos nosotros cuatro todo el año, ¿no? Más o menos. Menos. Eso si hubiese una paritaria digna. Claro. Sí, perdóneme que lo interrumpí. No, este polémico sistema que le permite obtener sobresueldo de hasta el 45% a los diputados fue utilizado por casi todos los legisladores. Mira. De la Cámara Baja, incluso por quienes asumieron 20 días antes de que terminaste el año. Mira. Elisa Carrió no utilizó ninguno de los tickets aéreos y terrestres que la Cámara le entregó, pero sí hizo los trámites cada mes para canjearlos por cash. Así, se llevó un sobresueldo mensual de 19.300 pesos durante los primeros 6 meses del año. Aparte de su sueldo, ¿no? Aparte claro. de su sueldo. Y de 40.000 pesos durante la segunda mitad del 2017. Mira. Cuando una resolución de Emilio Monzó duplicó el valor de canje de los pasajes. Capaz que los donó. Sí. En total, la líder de la coalición cívica percibió 350.800 pesos por los pasajes que no usó a lo largo del año. Eso es. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y saben que es la diputada que menos veces va al Congreso? Va al Congreso, sí. Pero a cambiar sí. la plata por pasajes va. Ahora, ella me sorprende porque es una mujer que siempre habló de la República y de la importancia de la división de los poderes. Sí, ahora está calladita. Y es alguien que siempre hizo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, como que bueno, digo, como representante del pueblo. Deja mucho que desear. Gustavo Vera denunció ayer a. Y ya no sé si es la del líder, perdón, de la Unión Cívica Radical. No, de la Coalición Cívica. De la Coalición Cívica Radical. No, de los radicales es otro peor. Otro impresentable, se llama Sáenz. Decía que ayer Gustavo Vera denunció a la hormiguita, a Ocaña, que vio que es una denunciadora serial, hija de Carrió, que también denuncian todo, porque parece que la señora dice que tiene un terreno baldío y una casita, y parece que el terreno baldío es adentro de un country que vale no sé cuántos millones de mango. Mira. Tiene tres autos en negro que no están declarados. Pero está bien ahora tener plata en negro. ¿Sí? Ahora no es un delito. Ah, yo creo que sí. No, antes sí, pero ahora como todos tienen plata en negro, Qué bárbaro, qué impresionante. ¿Por qué tendría que ser un delito? Claro, no sé, Marcelo me pregunta de qué hago con la plata en negro que tengo en Panamá. ¿Qué hacen? Y nos vamos al Caribe y de ahí, no sé, mandamos a... ¿A dónde mandamos? A Tegucigalpa. No sé, veo que Luis Miguel ya está. No puede zafar más. ¿Qué le pasó a Luis Miguel? Nada, Luis Miguel tiene un doble. Sí. Pero no es parecido. Tiene un aire, pero no es nada que ver. De lejos se parece. Es un gas más que un aire. Dice que en San Luis. La República de San Luis. Sí. Los Rodríguez A. Los Rodríguez A. Estuvo en un show, se fue por problemas técnicos Luis Miguel y subió él al escenario. Y cantó, la gente lo aplaudía. Es que si no prendés la luz, capaz que es parecido el tipo. Sí, con las luces esas que ponen. Claro, la verdad, cuando vos haces un recital, chanta, ¿qué ves? No podés ir a ver a Luis Miguel y que te pongan un doble. Y bueno, pues aparte, sí, por problemas técnicos. O sea, Luis Miguel, te vas de un recital porque te descomponés, ¿no? Por claro, el micrófono no te da mucho. Mucho la bebida. Claro, tomás problemas. Tenés que ir al baño. Tienen que ir al baño. Bueno, suspender el show. No sé, complicado. La verdad que es. Luis Miguel es bravo. Complicado lo que pasó en Córdoba. ¿Qué pasó en Córdoba? 70 millones de abejas murieron repentinamente en Córdoba y hay preocupación. Y sí, porque saben que si se mueren las abejas, se muere la vida. ¿En serio? Claro, porque el ciclo de la vida, del polen, la flor. Depende mucho de las abejas. Las abejas son las que hacen que haya vegetación. Cuando usted mata inocentemente a esa pobre abeja. Digo. Yo tenía un amigo. Todo tiene una función en la vida. Yo tenía un amigo que decía: si Dios la puso ahí, para algo será. Y aprovechaba para hacer bardo. Yo no soy creyente, pero digo. Cada cosa que existe en la naturaleza no es para que la exterminemos. Por más que digamos, qué malos los mosquitos. Para algo estaban los mosquitos. Que eso. El otro día pensaba, las hormigas se comen mi jazmín y me evitan podarlo. ¿Pero por qué piensa que el problema es de las hormigas y no del jazmín? O sea, ese es un... Tendríamos que poner un debate. A ver, ¿cómo sería? No, digo, porque usted siempre culpabiliza a las hormigas que se comen al jazmín. ¿Y sí. por qué el jazmín les atrae a las hormigas? Y porque debe ser rica la hoja. ¿Nunca tomó té de jazmín? Debe ser dulce, ¿no? No sé, el té de jazmín es muy rico. Es media jodida la planta de jazmín, es complicada. Sí, pero bueno. ¿Qué sé yo? Cuénteme, bueno, de las abejas, estábamos sí. ahí. A más de 1.200 colmenas alcanzaría la pérdida causada por una mortandad de abejas en el valle de Tras la Sierra. El fenómeno sucedió en los últimos días y los apicultores no tienen aún respuestas sobre las causas. El problema afecta hasta ahora a una decena de familias dedicadas a la producción apícola en un radio de unos 30 kilómetros, cuyo centro se sitúa entre las localidades de La Paz y de Villa Dolores. Muy lindo Villa Dolores. Muy lindo. Cerca de la ruta nacional 148. La primera especulación es que el fenómeno sería consecuencia de una fumigación indiscriminada que se habría producido en esa zona. Entre los apicultores domina esa impresión. En el área, los apicultores no solo producen miel, sino también núcleos de colmenas para la reproducción de abejas. Mira. Qué bárbaro. Es. Me quedé pensando en dos cosas, en esto de qué pasa con la pérdida de las abejas y lo lindo que es Villa Mercedes, hasta Villa la Rosa. Sí, re lindo. Muy los lindo. Cordobeses están perdiendo hasta las abejas. Y viste cómo es, perdieron en todos lados los cordobeses, pero bueno, ¿qué va a hacer? Dios. ¿Tiene ganas de escuchar esa musiquita antigua que le había prometido la semana pasada? ¿Se acuerda? Sí. Un disco inédito, una grabación inédita que se había encontrado sobre una remake de los Rolling Stones, que se llama En la Rambla, y hecho por Los Gatos cuando todavía eran Los Gatos Salvajes, porque después se llamaron Los Gatos, pero esto todavía se llamaba Los Gatos Salvajes. Lito Nevia en la voz, un Lito Nevia jovencito. Vamos a escuchar Lito Nevia, Los Gatos Salvajes en la Rambla. Cuando el sol está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Tú me besabas. encuentro solo, sin un amor me encuentro solo. En la rambla estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé lo que hacer, me encuentro solo, solo. No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir, pues me recordará que me querías y juraste que de mí siempre serías. Me encuentro solo, sin un amor me encuentro solo. En la rambla estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé lo que hacer, me encuentro solo, solo. Solo, todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé lo que hacer, me encuentro solo. Me encuentro solo. El que se encuentra solo, ¿sabe quién es? Lo pérfido, el negacionista y cornudo. Cuénteme un poco qué pasó. Esmeralda Mitre confesó al aire que engañaba a lo pérfido. Ah, bueno. Negacionista y cornudo. Después de 11 años juntos, Esmeralda Mitre y Darío lo pérfido le pusieron fin a su relación a principios de febrero. Ella viajó a España por trabajo y él, que se encontraba en Berlín, voló hasta allí para verla. Y ella le dijo: no quiero verte más. Sí. Ahora estoy con este chongo. Y pobre lo pérfido. Yo conté la semana pasada o la anterior de que el gobierno lo echó del trabajo que tenía estatal, porque él era un ñoqui estatal, no como los trabajadores estatales que trabajamos todo el tiempo. Lo echó porque total ya no estaba casado con la hija de Mitre. ¿Para qué nos sirve este estúpido? Dijeron. Sí. Y ahí quedó el tipo. Pero bueno, ya va a encontrar algún partido político donde estar. Felipe Pigna, lo escuché en esta semana. ¿Qué dijo? Dijo que, bueno, habló mucho de los distintos presidentes. Elogió mucho a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que de los presidentes había sido como la persona más destacada y ilustre. O sea, la Cristina, culturalmente muy interesante de entrevistar. Y dijo que al presidente Mauricio Macri era una persona interesante en el punto de cómo manejaba los negocios del Estado con los propios intereses económicos y las empresas, pero que culturalmente e intelectualmente no era una persona que le interesaba entrevistar. Bien. Escuchamos, Elena. Le cuento rapiditamente. ¿Qué se termina? Nos estamos yendo. Pero vamos a volver. La semana que viene vamos a volver con todo, a full. No sé. Con todo lo que damos nosotros, ¿no, Malen? ¿Algún deseo para esta semanita de otoño que queda? Que pasen una linda Pascuas. ¡La casa está en orden! No se empachen de chocolate. Que todos podamos conmemorar el 2 de abril como país, como nación. Y nada, nos vemos en el próximo programa. ¡Viva la patria! ¡Viva! Todo lo que nos están dando, el tiempo dirá, y seremos recordados por pelear la más.